Sección 9 de Artículos Varios, de José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pinedag. Rebelión de Cristóbal de Olid. Episodio histórico del Reino de Guatemala en el siglo XVI. Como lo he indicado ya, el objeto de estos pequeños estudios históricos no es otro que el de popularizar en el país algunos pasajes de nuestra historia antigua poco conocidos, ya que no es fácil que la generalidad de los lectores quiera tomarse el trabajo de registrar las viejas crónicas, en las cuales, a vuelta de muchas noticias desnudas de interés para la actual generación, se encuentran los datos que se emplean para formar estas relaciones. Uno de los sucesos más interesantes de la época de la conquista es la expedición que envió desde México Hernán Cortés a las costas de Honduras, bajo el mando de su valeroso teniente Cristóbal de Olid, quien, mal aconsejado, quiso alzarse con el señorío de la tierra y hubo de sufrir la más severa pena en castigo de su traición. El señor Prescott, en su Historia de la Conquista de México, bastante conocida aquí, menciona aquel suceso en los capítulos segundo y tercero del segundo tomo, pero lo toca por incidente, omitiendo los detalles que no hacían a su propósito y que dan un carácter dramático a aquel episodio. Nuestro veraz y elegante cronista Bernal Díaz, regidor del Ayuntamiento de Guatemala, es más explícito en este punto y refiere con pormenores, en dos lugares de su interesante obra, aquel acontecimiento que dice, con su habitual sencillez, haber ocurrido en un mes y año de que no se acuerda. Tomada la Ciudad de México, determinó Cortés enviar una expedición a Ibueras, u Honduras, bajo el mando del capitán Cristóbal de Olid, que había sido maestre de campo y distinguidose en el sitio. El objeto de la expedición era, no tanto el extender la conquista y apoderarse de los metales preciosos de que abundaban aquellas comarcas, según las relaciones que se hacían, cuanto el buscar el deseado estrecho que proporcionase fácil comunicación entre ambos mares, asunto que ocupaba la imaginación de los conquistadores y de los hombres de estado de la península, pues Cortés había recibido del gobierno instrucciones especiales a este respecto. La distancia de México hasta las costas de Honduras es harto grande, y así se dispuso que la expedición fuese por mar. En 5 navíos y un bergantín bien pertrechados, se embarcaron 370 soldados, entre los cuales 22 de caballería. Por desgracia, Cortés incorporó en aquella división a unos cuantos oficiales y soldados que estaban descontentos de él, contándose entre los primeros un tal Briones, hombre de carácter díscolo e intrigante, que andando el tiempo vino a ser ahorcado en Guatemala por revoltoso. La expedición debía tocar en La Habana, lo cual no parece haber sido tampoco muy acertado, puesto que allá debían verse los expedicionarios con Diego Velázquez, émulo, o más bien mortal enemigo, del gran conquistador de México. Cortés puso absoluta confianza en Olid, capitán a quien él había formado y distinguido, cerrando su propia magnanimidad la entrada a la sospecha, que regularmente no cabe en ánimos levantados. Olid era alto de cuerpo, ancho de espaldas, membrudo y bien formado. Rubio, de gallarda presencia, aunque tenía el labio inferior un tanto hendido, en la plática hablaba algo gordo y espantoso, dice Bernal Díaz. Era franco, valiente, de agradable conversación, y tenía otras buenas circunstancias. Contaba a la sazón 36 años de edad y estaba casado con una señora portuguesa llamada doña Felipa Araujo, en quien tenía una hija. Cortés dio instrucciones detalladas a Olid, encargándole introducir en las tierras de Honduras el culto del verdadero Dios, no consentir idolatrías ni sacrificios humanos, ni otros delitos, procurar atraer a los indios con amor y prudencia, buscar oro y plata, e inquirir si había estrecho y puertos hacia la banda del sur. La expedición se hizo a la vela en el puerto de Villa Rica en uno de los primeros meses del año 1523, a lo que parece, y llegó a La Habana con felicidad. Avistóse Olid con Diego Velázquez, a quien conocía tanto cuanto que aquel había sido criado en la casa de éste. Velázquez propuso a Olid alzarse con las tierras de Ibueras u Honduras en nombre del rey, y desconociendo la autoridad de Cortés, y le ofreció prestarle, desde Cuba, todos los auxilios que pudieran serle necesarios. Preparado ya el ánimo del capitán por las secretas sugestiones de Briones y tentado del deseo de figurar en primera escala, concertó con Velázquez todo lo relativo a la rebelión. Hecho esto, volvió a continuar su derrota hacia las costas de Honduras, a donde llegó el día 3 de mayo de aquel año, aunque sin dar a entender desde luego los torcidos intentos que abrigaba. Estableció una colonia y fundó Villa con el nombre de Triunfo de la Cruz, eligiendo los alcaldes y regidores entre sus propios soldados. Hecho esto, hubo de declararse independiente de Cortés, faltando a la fe prometida a aquel a quien era deudor de tan señalada confianza. No fue sino hasta pasados 8 meses que llegó a México la noticia de la traición de Olid, la cual causó mucho desagrado a Cortés, que teniendo necesidad de mantener entre los suyos la más severa disciplina, calculó toda la trascendencia de aquel funesto ejemplo. Su primera determinación fue enviar a otro de sus tenientes a castigar al sublevado Olid, y al efecto eligió a Francisco de las Casas, pariente suyo, que acababa de llegar de España. Diole 5 navíos bien abastecidos y 100 hombres de tropa, y desplegando los estandartes con las armas reales, salieron con buen viento y arribaron pronto a las costas de Honduras. Para inspirar confianza a los rebeldes, Las Casas hizo poner banderas de paz en sus bateles. Pero Olid no dio en aquella celada, antes hizo preparar 2 carabelas y echándolas al mar se aprestó a resistir a los contrarios. Escaso de gente andaba Olid, pues había enviado parte de su pequeña tropa con orden de prender a otro capitán, Gil González Dávila, nombrado gobernador de Golfo Dulce, que estaba conquistando por aquellas tierras. La escuadrilla de Las Casas trabó recio combate con las carabelas de Olid, y como lograra echar a pique una de estas, matando 4 soldados de los que las montaban y herir a otros, Olid recurrió a la astucia y entabló pláticas de paz, fiando en que, mientras tanto, regresaría la gente enviada en pos de Gil González Dávila. Las Casas, por su parte, recibió secretamente cartas de algunos de los soldados de Olid que permanecían fieles a Cortés y lo instaban a entrar en arreglos, desembarcando de una u otra manera para concertar después el modo de apoderarse del rebelde. Con tan poca sinceridad abrieron las negociaciones aquellos nada escrupulosos caudillos. Pero sucedió que estando en esos parlamentos, y mientras los 2 jefes hacían por engañarse mutuamente, se levantó una noche un viento recio que arrojó a las costas las naves de Las Casas, harto mal paradas, con lo que perdió cuanto llevaba, ahogándose 30 soldados, cayendo prisioneros los demás y su desdichado jefe. Olid, lleno de júbilo con aquel suceso, hizo jurar a sus prisioneros que lo ayudarían contra Cortés si por ventura acudía en persona a aquellas tierras, con lo que les restituyó la libertad y los incorporó a sus tropas, manteniendo preso únicamente a Las Casas. Casi al mismo tiempo regresaron los que habían sido enviados contra Dávila, que anduvieron con tan buena fortuna que lograron capturarlo, desbaratando su banda. Hallóse pues Olid con 2 capitanes prisioneros, de lo que se contentó sobremanera, escribiéndolo con orgullo a su protector Velázquez para que corriese la noticia por todas partes. Determinó enseguida el hasta allí dichoso capitán trasladar su cuartel general a una población situada hacia el interior, llamada Naco, y que algunos aseguraban estaba donde hoy existe la de nuestro puerto de Izabal. Aquel lugar era el destinado para el trágico fin del arrojado jefe. Envió éste a hacer algunas correrías por el interior a una porción considerable de su gente, al mando de aquel mismo Briones que había sido uno de los más empeñados en aconsejarle que se rebelase, el cual, como se vio al frente de aquella tropa, se alzó contra Olid y se dirigió a México. Olid, confiado, como valentísimo que era, fue poco a poco permitiendo cierta libertad a sus prisioneros, Las Casas y González Dávila, que andaban sueltos por la villa y además comían a la mesa del capitán, que los tenía en poco. Entonces fraguaron, con el mayor sigilo, una conspiración, en la cual entraron todos los soldados amigos de Cortés que tenía Olid en su campo. Las Casas lo instaba para que le permitiese volver a México, ofreciéndole interceder por él con Cortés, para que lo perdonase y confirmase en el mando de aquella provincia. Pero el orgulloso capitán desechaba aquellas ofertas y le contestaba en tono de burla que no le daba libertad porque se holgaba de tener a tal varón en su compañía. En el mismo tono replicó entonces Las Casas: «Pues bien, mire vuesa merced por su persona que un día u otro tengo de procurar dele matar. Ninguna importancia dio Olida a aquella advertencia en que su adversario lo engañaba con la verdad, como suele decirse, y siguió viviendo tan confiado como antes. Una noche, tomadas en secreto y con acierto sus medidas, acababan de cenar los dos capitanes prisioneros con su valiente vencedor. Levantados los manteles, se retiraron los maestresalas y pajes de servicio, y los tres conquistadores entablaron plática amistosa sobre las guerras de México y fortuna de Cortés. Hallábanse delante, convocados a propósito, un Juan Núñez Mercado y otros soldados que estaban en el plan, y en un momento convenido, cuando más descuidado estaba Olid, Las Casas y González Dávila, sacando unos cuchillos muy agudos que tenían ocultos, pues no se les permitía llevar armas, cayeron de improviso sobre su enemigo, y haciéndolo Las Casas por la barba, le dio de cuchilladas en la garganta. González Dávila y los otros hicieron otro tanto, acribillándolo a heridas. Pero aún así pudo aquel valiente escapar de las manos de los asesinos y salir dando voces a los suyos. Por desgracia, estos estaban cenando y no pudieron acudir tan presto, huyendo en tanto Olid a ocultarse en unos matorrales. Presentáronse sus partidarios, pero los dos capitanes aclamaron la autoridad del rey y de Cortés contra la tiranía de Olid, y los amigos de éste no osaron defenderlo. Publicaron pregón amenazando con la muerte al que supiese de su paradero y no lo entregase, y habiéndose averiguado el sitio donde se encontraba, fue capturado y, constituidos en jueces sus propios asesinos, lo sentenciaron a muerte, que se ejecutó, degollándolo en la plaza del mercado. Así acabó su vida el bravo y distinguido capitán Cristóbal de Olid, que tan brillante papel había hecho en la conquista de México. La deslealtad y la traición muy rara vez dejan de conducir a catástrofes semejantes. Cortés, por su parte, dio tanta importancia a la necesidad de reprimir y castigar a Olid, que después de haber enviado a Las Casas, emprendió él mismo desde México a Honduras, aquel viaje portentoso que conserva la historia como una de las pruebas de la firmeza de carácter, de la resolución incontrastable y del valor indómito de aquel hombre extraordinario. Su teniente se le había anticipado, como ya hemos visto, imponiendo al rebelde severo castigo, aunque por modos que no pueden menos que condenar las ideas y los principios de la civilización del siglo que alcanzamos, por más que ellos fuesen harto comunes en aquella edad semibárbara todavía. Fin de sección 9.